así a dar inicio. Esta es una clase bastante musical la de hoy, ya verán. Es la primera, bueno, es técnicamente es la última clase de la primera parte. La semana que viene empezaríamos ya propiamente dicho la segunda parte. Hay un cambio respecto de lo que habíamos dicho. Entonces vamos a hablar de la mística islámica. Vamos a hacer dos enfoques en la clase. El primero de ellos, en la presentación que les he preparado, hablaría más bien del adjetivo que hay en ese título, es decir, la parte trascendente de la práctica mística. Es decir, con qué objetivo se realiza, con qué objetivo se formula la experiencia religiosa, en este caso musulmana, islámica, en términos místicos. Bueno, pues es la sublimación de la trascendencia. Ahora vamos a explicar un poquito más qué significa eso. Pero la mística islámica, que propiamente dicha y técnicamente dicha se llama sufismo, los místicos islámicos musulmanes son los sufíes, Perdón, todos. esto no lo vas a mandar. Sí, esto. Porque no traje No, el que nada. no apunta no Y tiene está nada. grabándose, no te olvides, Patricia. Por eso. Entonces, Sufismo. la Sufíes. Los particularidad, sufíes. la particularidad del sufismo, tanto que práctica, si quieren, social, es que es un factor hasta hoy y desde muy antiguo, ya veremos un poquito más adelante qué tan antiguo, es un factor central, crucial, de cómo los musulmanes, las musulmanas, son en sociedad. Frente a otras prácticas místicas, en otras tradiciones religiosas, sean monoteístas, mediterráneas, sean de otras tradiciones, como puede ser el sintoísmo, el taoísmo, el hinduismo, en fin, otras. El místico en el mundo islámico es, si quieren, un hombre, una mujer de la calle. Y la práctica de la mística es, si quieren, como cuando nosotros nos juntamos a un asado, es un acto de profunda sociabilidad, o nos juntamos, yo qué sé, a un mishot, ¿no? O nos juntamos en una boda. Es uno de los rasgos habituales, y esta es la diferencia fundamental, es decir, forma parte de la vida cotidiana, lo vamos a ver un poquito más adelante, de cómo los musulmanes y las musulmanas, insisto, son personas en sociedad. Y esto sí es, me atrevo a decir, o sea, es una clase, ya verán, pues a veces hay que meterse en según qué profundidades y nos va a llevar un poco de tiempo según explicar qué cosas. Entonces, las ideas base no son muchas, intentando que se queden con ellas en la cabeza. Quédense con esto. Si la mística islámica no es una cosa de pequeños círculos, sí, de círculos de iniciados, pero no son pequeños, y los vínculos que se crean en las cofradías místicas, ya veremos qué nombre llevan, en el mundo islámico, en general, en todo el mundo islámico, ya hemos visto que es enorme, es como ir al club, como tener una cofradía de cualquier otra cosa, es decir, es una forma de ser, como les digo, persona en sociedad. Y esto no ocurre otras tradiciones religiosas, o no ocurre del mismo modo. Muy bien. Bueno, vamos a tomar como guía, como Virgilio en la Divina Comedia del Dante, al que probablemente sea el más importante místico musulmán de la historia, el más importante sufí de la historia. Era un señor que tenía un nombre muy largo, como todos los árabes, pero que nosotros nos vamos a quedar con el patronímico, que es Ibn Arabi, que murió en 1240 de la era común, es decir, que vivió durante los finales del siglo XII, principios del siglo XII y principios o mediados del siglo XIII. Este señor era, si me permiten la broma, español, porque era andalusí, porque era de Murcia, en España. De hecho, yo he estado en este viaje en su pueblo. Yo no conocía Murcia capital, pero hemos ido a un congreso en Murcia. Bueno, está enterrado en Siria y pasó buena parte de su vida en la Meca. Vamos a empezar ya desde aquí, oyendo música. Entonces, si funciona todo como tiene que funcionar. Este no es aquí. Era un músico, ¿no? تناوحت الأرواح في غيضة الغضا فمالت بأفنان تناوحت الأرواح الغضا فمالت بأفنان علي فأفناني وجاء من الشوق المبرح والجوى ومن طرف البلوى لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرع الغزلان هو داير لرهباني وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني فالحب ديني فالحب ديني وإيماني أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني فالحب ديني فالحب ديني fechas no creo. Probablemente sí sale. Pero tipo profeta. Probablemente quien sale es Rumi. Es el gran místico turco, por las fechas. Es como un sacerdote. Sí, una especie. Como un santo. Un santo. Como un iluminado. Eso sí. Claro, todo místico es iluminado. Él tiene visiones y empieza a... Pero que yo recuerde, o sea, este vivió toda la vida, pues, fue de España. Pero... Es que coincide porque dice que él es de España, que viene de España. Ah, bueno, pues hay, digo, yo no me acuerdo porque no me he visto entera. Ha encantado la serie, pero bueno. Hay una serie sobre Ibn Arabi reciente, por eso se lo digo, árabe, egipcia, me parece. Pero yo no la he encontrado con subtítulos a nada comprensible, entonces, pues no, se la mando por ahí. Pero bueno. Y, hay un cierto revival. Y habla mucho del amor, y sí, habla mucho de este, toda esta poesía, la empieza a predicar, es como una doctrina. Entonces... Es una doctrina. Okay. Nos vamos a centrar en la segunda parte del poema. Entonces, ¿qué nos interesa? Miren, toda la experiencia mística tiene concomitancias en todas las religiones, por algo muy sencillo de entender en realidad, aunque muy difícil de conseguir, también de practicar. La experiencia mística tiene un solo objetivo, que es su objetivo último, que guía todas sus acciones, que es la unión total con la divinidad. Esa unión total en distintas religiones, en distintas tradiciones místicas, cada una la que sea, recibe distintos nombres. En la cábala judía, por ejemplo, por cierto, se crea más o menos, o sea, los historiadores dicen, los historiadores son gente un poco irreverente y respetuosa, entonces no dice que la cábala existe desde hace miles de años, dice que existe desde la Edad Media y más o menos en la época en que se muere Ibn Arabi. Esos son los primeros textos que tenemos de la cábala. Por cierto, la cábala es española también, los textos de la cábala se escriben en Castilla. Bueno, entonces la cábala, esa unión final con Dios, la llama la Devekut. Los místicos castellanos ya del siglo XVI lo llamarán el arrobo, arrobarse en Dios, ¿no? Arrobarse en el amado, no lo ves yo, claro. Y la tradición islámica en general, cuya lengua principal para la mística va a ser el árabe en general, aunque hay en otras lenguas islámicas, pero la principal es el árabe, lo va a llamar la wasla, que significa vínculo. Entonces, como digo, hay concomitancias. ¿A qué se deben las diferencias entre las distintas tradiciones místicas? Pues a que responden a distintas tradiciones culturales. A que están, es decir, cualquier fenómeno místico solo es completamente inteligible en términos sociales y culturales dentro de un grupo religioso. Porque la mística, en cualquiera de sus formas, busca ser una sublimación, incluso a través, lo vamos a ver un poquito más adelante, precisamente con Ibn Arabi, o sea, que lo que ahora voy a decir no se preocupen, que lo vamos a explicar, incluso a través de la paradoja, del escándalo. El místico puede buscar el escándalo de los fieles, vamos a decir, más normalitos, los creyentes más normalitos, de tal manera que sea una especie de shock para ellos que les haga reflexionar. Y esto, por ejemplo, en el sufismo, 300 años antes de Ibn Arabi, en Irak, durante la dinastía Abbasí, que es la segunda gran dinastía musulmana islámica, llegó hasta incluso el automartirio, o buscar el martirio, por parte del místico, uno de los más famosos, que es Abdul Haq, porque lo que él acabó diciendo era una blasfemia. Él acabó diciendo de sí mismo, soy la verdad. Bueno, el problema es que Al-Haq, la verdad, es uno de los nombres de Dios. Por tanto, está diciendo yo soy Dios. Lo cual, en realidad, dentro del pensamiento místico es totalmente verdad. Claro, soy Dios porque he alcanzado, o quiero alcanzar, o estoy a punto de alcanzar, o estoy seguro de que he alcanzado la unión irredenta con Dios. Pero eso suena muy mal a los ojos y a los oídos del califa y de la estructura legal. Y efectivamente este señor terminó crucificado a las puertas, que era un castigo muy habitual, a las puertas de Bagdad. Wow. Pero fue consciente, es decir, él buscó a través de la blasfemia el martirio. Wow. Como una forma de choquear, pero en este caso de veras, ¿no? De choquear a la comunidad, digamos, a la sociedad en la que vivía. Esto, digamos, es un extremo, ¿eh? No pasa todos los días. Bueno, entonces, parte de la experiencia mística, como les digo, es reconocerse en otras tradiciones. Y de eso va bastante la segunda parte del poema de Ibn Arabi. Mi corazón es una especie de receptáculo que puede acoger muy distintas formas. Y la palabra que utiliza en árabe es exactamente esa, formas, ¿no? Subar. También es imágenes. Y empieza a dar ejemplos. Todos son alegorías. Soy el prado para las gacelas. Las gacelas es uno, no solo la tradición islámica, es uno de los animales casi milenarios, concomitantes con lo divino. A veces puede ser Dios, a veces puede ser lo divino, la emanación de lo divino en el mundo sensible. Entonces no es de extrañar que el primero de esos símiles que utiliza Ibn Arabi sea precisamente soy yo, mi cuerpo, mi vida, yo mismo, mi identidad, mi personalidad, soy prado para las gacelas. Me dejo llevar, me dejo arrobar. En última instancia, el Islam es la mansedumbre absoluta, dejarse llevar, ¿no?, ante la magnificencia y el amor ilimitado de Dios. Entonces, yo, mi cuerpo, va a ser el prado del que se va a alimentar, ¿qué? Pues las gacelas, que son Dios, que son lo divino. Pero también soy convento para el monje. En el Islam no hay monjes, por lo tanto, el monje es cristiano. ¿No? Un dair, que es la palabra que utilizan en árabe el poema, pues es un convento cristiano, no hay otro convento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Ojo, lo que yo busco, lo que yo voy a encontrar, tiene significado en cualquier práctica, en cualquier experiencia religiosa que busque lo mismo que yo, que en última instancia es la total identificación, sin ningún límite y sin ningún obstáculo, con lo divino. Es decir, como una prueba absoluta de amor, claro, una prueba absoluta de entrega. Pero fíjense, roza casi, y esto es muy habitual entre los místicos, roza casi la blasfemia, porque dice, y para los ídolos soy templo. Es decir, claro. esto sí es, sí. O desintegré, esto ya es otra cosa. Pero es que es muy incluyente. Y busca hacerlo a propósito. Sí, sí. Aunque, bueno, no es motivo de esta clase, sí, ni claro. Porque un análisis un poquito más fino del poema, sí, pero lo hay que tener en cuenta que no busca la tolerancia, es otra cosa. Sí. Pero viene muy bien para nosotros que sí buscamos la tolerancia, eso sí. Por eso se utiliza mucho esta cosa. Pero esto es realmente romper muchas preconcepciones, ¿no? Insisto, Ibn Arabi, para que me entiendan, si Ibn Arabi fuera un músico clásico occidental, sería Bach. Es decir, es el padre de todo. Está en la cúspide de la mística musulmana. O sea, no hay nadie por debajo de él. No hay nadie que haya llegado y que se lea y que se estudie con fruición y que esté en todas las bibliotecas, que hay muchas y son muy habituales, de los místicos y de las cofradías místicas. Entonces realmente estamos muy arriba y es por eso que he utilizado estos textos. Porque realmente es muy chocante, para según qué descripciones que se hacen de lo islámico en general, ver que uno de sus grandes autores, si no el más grande después de Mahoma, dice, soy para los ídolos templo. O sea, la fundación misma del Islam es la negación del paganismo. Es tan grande y tan importante si esperas que hable así. Claro, pero no en la descripción habitual del Islam. O sea, fíjense ¿Sabes qué? Y no es arrogancia, es lo que tú dices, es inclusión. Ya sabes que. Fíjense, sí, estás mucho más arriba de lo que. El poema en esta parte, que sí lo pueden entender porque digamos, son unas imágenes, ¿no? Las habrá, a veces no entendemos. Contrapone todo el tiempo dos símiles. Si ven arriba, tenemos prado para las gacelas y convento para el monje. Y abajo, ídolo para los templos, Kaaba. Acuérdense, la Kaaba de la Meca, el centro del mundo musulmán, para el peregrino, el Hajj, peregrino, como veían en un verano en la Bula, ¿no? El Hajj. Las tablas de la Torah y el libro del Corán. O sea, todo. Soy todo a la vez. La religión del amor, sigo donde se encamine su caravana, la caravana de la religión del amor. Esto es una reproducción literal de los tópicos poéticos de la poesía islámica, de la poesía árabe, perdón, preislámica. Está basada fundamentalmente en una amada que se va en un camello y yo la veo irse a lo lejos y entonces lloro. Y así 1560 veces, ¿no? Todo el tiempo. Siempre hay caravanas y camellos y nostalgia, y caravanas y camellos y nostalgia. Y eso es lo que está replicando aquí Ibn Arabi. Entonces, el amor es mi doctrina y mi fe. Ah, hay que preguntarse una pregunta muy importante. ¿Qué significa amor para Ibn Arabi? Bueno, el amor místico en la tradición sufí... El amor místico en la tradición sufí sería la emanación sensible de todo lo que en Dios no es accidente, sino esencia. Hay otra vez. Sí, es muy sencillo. Es más sencillo de lo que parece. La emanación sensible, es decir, lo que puede captar el ser humano con sus sentidos, que son falibles, de todo lo que en Dios no es accidente, como por ejemplo las palabras con las que lo describimos, su actuación en el mundo, los milagros que hace la naturaleza, todo eso son accidentes, accidente en términos filosóficos, es decir, lo que no somos nosotros, lo que no es Dios o nosotros, en la parte esencial, ¿no? Entonces, el amor es la esencia divina, en ese sentido, si quieren, filosófico. Y eso es lo que entiende Ibn Arabi y todos los que vienen antes y todos los que vienen después de él, en el sufismo, por el amor. El amor, entre otras expresiones, y esta es una diferencia muy importante, por ejemplo, con la mística habitual cristiana, no toda, pero mucha sí, el amor tiene, por supuesto, una expresión sexual. Claro que sí. Pues sí. Sí, pero eso, por ejemplo, en la teología cristiana no es tan evidente. No. En la teología islámica sí. Que tiene que ser sublimado, claro que sí, pero que es una posibilidad. Entonces, por eso cuando ustedes piensan en ese amor, de hecho, dando unos cuantos saltos cuánticos, y si se lo creen como un dogma de fe, no tengo que creérselo, se lo puedo mandar bibliografías, están muy curiosas después de que diga lo que voy a decir. Pero dando unos cuantos saltos en la historia y en cómo las ideas van circulando entre distintas civilizaciones, aquí, en esa idea del amor, está la base del amor romántico occidental. Porque el amor romántico occidental, en un largo proceso de elaboración, nace con la idea del amor que tenían los trovadores de Occitania. Bueno, los trovadores de Occitania lo que hacen es adaptar, a través de traducciones del árabe, tanto al latín como a las lenguas vernáculas, catalán, castellano, aparte de italiano, ciertos textos de la tradición mística musulmana. Textos amorosos. Esto no me lo he inventado yo, ni se lo estoy diciendo para Hepatio Le Bourgeois, ni mucho menos. Esto ya está bastante bien estudiado, desde mucho tiempo, de hecho esta afirmación se hizo hace más de un siglo, y digamos que con sus matices sigue siendo válido. Entonces, como ven, pues el amor da para mucho, ¿no? Más que el odio, digan lo que digan algunos. Bueno, bien. Muy rápidamente, porque el tiempo es limitado y más limitado hoy, no sé por qué. ¡Wow! Para conseguir los efectos de la práctica mística, pues como todas las gimnasias, hay ejercicios. Eso es lo que ustedes ven, por ejemplo, si los derviches giróvagos, que es lo que tienen en la pantalla, pues vienen a México y van ustedes a verlo, yo qué sé. ¿Van a venir a México? No sé, si vinieran. Entonces, lo que ustedes ven en el escenario es, en realidad, pues una práctica gimnástica. Pero bueno, una gimnasia muy especial. Que es la gimnasia que busca unirse a Dios. Es decir, el místico, la mística, aquí no se va a notar, pero la práctica mística, el misticismo, tiene la ventaja de que no distingue entre géneros. O no debería distinguir entre géneros. Uno puede ser tan buen místico siendo hombre como siendo mujer. De hecho, como anécdota crucial, eso sí, no es una anécdota, es una curiosidad mínima, la maestra de Ibn Arabi fue una mujer, una sheikha. ¿Ah, sí? Sí, en Sevilla, antes de que él se fuera a la América. Entonces, quien le transmite la sabiduría mística a Ibn Arabi es una famosa mística andaluza. Pero bueno, digo que no se va a notar mucho por cómo ha estructurado la clase, pero o sea, hay místicas musulmanas, las hay hasta hoy, y son tan importantes como los hombres en algún caso más. Y aunque esto sea una gimnasia, tuvimos sí oportunidad de verlo y sí. En directo. Te quedas en directo. Sí. Entonces, te ¿qué? Quedas como pensativo y estás como... Exactamente, eso es lo que busca. No, tío, yo me reía un poco cuando la amiga Verónica no dijo que no iba a poder venir porque iba a tener invitación, pero bueno, pues no todas las clases, pero esta sí. Entonces, ¿qué busca esto? O sea, busca varias cosas, lo que nos interesa aquí, de todo lo que busca. Pues busca plasmar el ejercicio fundamental. No voy a venir para acá porque me está grabando allí si no me lo sé. El ejercicio fundamental que exhorta al místico a que para concentrarse, para meditar, porque meditar no es otra cosa que una concentración profunda, tiene que repetir. Esos son un poco como los niños. El aprendizaje es por repetición. Como los mantras. Como los mantras, efectivamente, como el rosario. El rosario, por cierto, que es un invento islámico. Es decir, el rosario cristiano es una adaptación medieval tardía, pero, o sea, muy antigua, no es una adaptación de ayer por la tarde, es una adaptación muy antigua, de algo que sale de la península ibérica, que es el rosario musulmán. El rosario, que es exactamente igual. En vez de recordar los misterios del rosario, ¿no? Lo que se recuerda con el rosario islámico son los nombres de Dios. Entonces, cada nombre de Dios va asociando una serie de concomitancias en la cabeza de quien reza el rosario. No es rezar exactamente, pero en fin. Entonces, es esto, es lo mismo, el rosario es lo mismo, es la repetición. Traduzco repetición para que lo entiendan. La palabra dhikr en árabe significa también mención, recuerdo, porque justo así el místico musulmán busca llegar a esa ansiada, después de muchas etapas, esta es una de las primeras, a esa ansiada unión total con lo divino. Es la mención, el recuerdo constante del nombre de Dios. Es decir, como ha dicho Ana, o la güera, las dos, Ana la güera, es como los mantras, y es lógico que así sea. Es decir, no hay tantas variables de ejercicios posibles. Entonces ustedes los van a ver repetidos en muchas culturas, porque no hay de otra, vamos, no hay más manera. Y es rápido, entonces, despacio, como... Es rapidísimo. Se va acelerando. Y es lógico que se va acelerando. Es un ejercicio, primero se calienta y luego... Vale. Entonces, por supuesto, esto de los derviches jerovagos tiene todas las implicaciones que uno quiera encontrarle, casi todas correctas, pero también tiene esta. Es decir, ellos van formando el cosmos, el firmamento, el semé, que es lo que ellos están haciendo en la danza. Cada uno de estos son estrellas y planetas. Ay, wow. Y por eso el maestro está en el medio y todos giran alrededor de él. El maestro sería el sol. Pero, a la vez, van repitiendo lo que nosotros diríamos mantras, o en árabe, dhikr. Bueno, propiamente en plural sería dhikarat, pero en fin. Iba a ponerles una música, pero no, porque vamos un poco cortos de tiempo, entonces prefiero avanzar. Bueno. ¿Y un poquito? Esta sí, es que hay muchas músicas, hoy hay muchas músicas. Entonces, otra cosa que busca todas las tradiciones místicas, y el sufismo también, es curiosa y paradójicamente el silencio. Y esto, después de pensarlo mucho y después de haber dado este tipo de cursos ya unas cuantas veces, creo que hay que remacharlo mucho en nuestro mundo, porque nuestro mundo aborrece el silencio, y no digo solamente México, que también, sino que el mundo moderno aborrece el silencio. Y es una experiencia que yo creo que casi todos y todas hemos perdido un poco. Todo el tiempo tenemos un podcast o una música, o en el elevador suena una musiquita. Es esa cosa tan curiosa que jamás se le habría ocurrido, por decir algo, a Beethoven, ¿no? Porque es otra cultura musical, porque es otra sociedad, que es la música ambiente. ¿Qué es eso de música ambiente? No, oiga, la música, o sea, uno iba a comer en el palacio de Federico el Grande y no había música ambiente. Al acabar de comer, se iban a oír música. Pero no, o antes, dependía, ¿no? Era fijo, ¿no? Pero no durante. Esas películas que ven con los medievales, chin, chin, chin, chin, tocando mientras comen, todo mentira. Eso es falso. No había músicos tocando un tambor. No, no. Por ejemplo, en los conventos o en las estas se puede comer en los refectorios de los conventos mientras se oye una lectura, que no es música. Ah, bueno, pero es diferente. Porque es una lectura edificante que tú vas comiendo y vas reflexionando. Pero efectivamente, como han dicho Karen, es diferente. Entonces, es muy importante el silencio. El silencio se puede conseguir de maneras paradójicas, como por ejemplo, de la siguiente manera. Lo que vamos a escuchar, y por eso me interesaba, es en realidad la composición de un sacerdote griego, pero que vive en el Imperio Otomano y que compone música otomana. No es excepcional es toda una tradición que durante 300 años hizo esto. Es decir, sacerdotes cristianos, cristianos ortodoxos, claro, que componen música de tradición, bueno, arabizada, si quieren, ¿no? Como es la tradición otomana, aunque sea turca, pero digamos de tradición oriental. Y eso es lo que vamos a oír. Lo que quiero que se queden en esta pieza que vamos a oír ahora, y por supuesto esos amapolas tan bucólicas. Las amapolas no son una elección cualquiera. La amapola es una flor que, sobre todo en la mística turca, aparece todo el tiempo. El bülbül, que se dice en turco. Bülbülüm. Bülbülüm, que es mi amapola, es como muchas veces el místico se refiere a su amado, es decir, a Dios. Por eso hay un campo de amapola. No se piensen que quiero yo traficar con nada. Entonces, vamos a oír esto y se van a dar cuenta rápidamente de una cosa. Y es que la canción, porque sí es una canción, porque se canta, no dice nada. O sea, es una sílaba vacía, que es como se dice técnicamente. Pero la sílaba vacía, un poco como los mantras, sirve para la concentración. Okay. Y eso es lo que busca en este caso. También me interesaba que vieran cómo el sufismo tiene una... alcanza mucho más de lo que parece. Y llega hasta el mundo cristiano, claro, que está en contacto con contacto directo, ¿no? Bueno, que mandaban a los otomanos con estas tradiciones. Bueno, permítanme. Vamos a volver a poner aquí, para que no me pase lo de antes. Dudas, objeciones, críticas. Ninguna de momento. Qué bien, qué educadas. ¿Cómo se puede conseguir? Dijiste que se podía conseguir el silencio, pero no cómo. No, el silencio sobre todo se anhela, pero vivimos en una época poco dada al silencio. Okay. O sea, lo que quiero decir es justamente ya, que el silencio, a nosotros nos resulta ya muy ajeno. O algo, como no es nada, se lleva a la nada cuenta. La nada cuenta que es la necesaria de la verdadera. Tlaxcala.